estamos muy contentos que este gobierno estatal haya decidido finalmente tener una Secretaría de Desarrollo Sostenible que pues maneje la agenda ambiental, ¿no? Yo creo que había pocos estados ya de los 32 estados del país que les faltaba tener una secretaría de esa institución y bueno, agradecemos al gobernador, a este nuevo gobernador, el señor Quirino, que haya decidido tener esta secretaría, ¿no? Y en el tema de la agenda ambiental nacional y eventualmente en Sinaloa, pues estamos conversando las colaboraciones, siempre estamos en comunicación muy abierta con todo el equipo de la Secretaría. Tenemos también una agenda de colaboración importante relacionada a la contaminación por plásticos desechables y bueno, estamos muy contentos en saber que hay una iniciativa de ley estatal y esa iniciativa de ley pues lo que pretende hacer es regular y en algunos casos prohibir algunos productos de plástico desechable que al final pues son contaminantes tanto en las costas como en los mares. Bien importante que tenemos más o menos actualmente no hay una ley nacional que prohíba el uso de algún plástico desechable, pero ya tenemos 30 entre regulaciones municipales y leyes estatales, ¿no? Hemos estado hablando también de la conveniencia de que tal vez Mazatlán sea una de las primeras ciudades en el país que pueda tener transporte público eléctrico y que sea como la punta de lanza y la demostración para otras ciudades medianas y grandes para que puedan transformar su transporte público, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de la importancia que tiene los manglares y los ecosistemas costeros y también el cuidado que se debe dar a nivel estatal del Mar de Cortés, del Golfo de California, en donde pues Sinaloa tiene una participación importante junto con los dos estados de Baja California y Sonora.